¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Muy buenas tardes aquí en vivo, saludándoles desde Los Ángeles, California, en esto que es Hablando Claro con Rubén Luengas. Ya estuve yo haciéndole ahí promoción a través de las redes sociales que estaría hoy aquí en vivo en el programa la actriz mexicana Kate del Castillo, pero el problema está en que le hice la petición el Día de los Inocentes. Entonces ella me contestó que efectivamente, que ahí voy a estar, que no sé qué, y resulta que me acaba de mandar un mensaje de Twitter en que no debía haber... No, no es cierto. Porque no me di cuenta que había sido ese día. ¿Qué tal que la broma era tuya y yo llego aquí y no hay nadie? No, yo estuve haciendo la broma para que diera tiempo de que se pusiera, bueno, pues los audífonos y todo, porque viene barriendo. Llegó súper puntual así, súper puntual, pero tan puntual que ya estaba yo al aire cuando estaba entrando. Lo siento mucho, de verdad. Había un accidente de venida para acá, porque no había mucho tráfico de allá para acá, pero de aquí para allá sí, pero hubo un accidente. ¿De dónde vienes, Kate del Castillo? Vengo de por el Getty Center. Por ahí más o menos. Vas, el Getty Center, allá hay un museo muy interesante, estructuralmente es hermosísimo, museográficamente, en mi opinión, a veces deja mucho que desear, pero es un museo muy interesante. Es un museo muy lindo y tienen clases muy buenas ahí. ¿Ah, sí? Sí, es bonito y definitivamente me queda súper cerquita y debería de ir más. Bueno, pues estoy aquí con Kate del Castillo. Ahí más adelante les voy a dar los teléfonos para que se sumen a la conversación. Pero les aclaro que no vamos a hablar de telenovelas por diferentes motivos. No vamos a hablar de telenovelas. O sea que si hablan y pregunta a ustedes por una telenovela, les voy a tener que cortar. Porque no vamos a hablar de... ¿Verdad que fue el acuerdo? Sí. Desde un principio, ¿verdad? Mira, ponte derechito el... Ay, perdón. Aquí para que tu voz de soprano... Sí, ¿Te gusta la ópera, Kate? No. Sí, ¿sabes qué? Dependiendo, y perdón, que no debería de hablarte de tú. No, ¿cómo no? No, ¿cómo no? Nos hablamos, así nos hablamos siempre, ¿no? Sí, pero una cosa es nuestra amistad afuera y otra cosa es estar... No, de tú, pues, ¿sabes qué? A mí me gusta la transparencia y la sinceridad. Yo leí tu carta, aquella que presentaste como... carta abierta al Chapo Guzmán, que en mi opinión no es una carta abierta al Chapo Guzmán. Gracias. Pero vamos a hablar de esa carta porque está tremenda, ¿no? Pero a ver, síguele, entonces. Me gusta la ópera, mas no sé de ópera. Me gusta la ópera, ¿sabes cuándo pongo ópera? Cuando estoy estudiando mis audiciones, cuando voy a la audición y cuando vengo de regreso. Tengo que estar en un mood de estudiar para escuchar ópera y cantos gregorianos que mi papá me... Desde ponía. Chiquita nos ponía cantos gregorianos y mi hermana y yo era así de qué horror sus cantos gregorianos y finalmente nos terminaron gustando. Oye, ¿y en otro rumbo de cosas te gustan los narcocorridos? La verdad. Pues ¿para qué te digo que no? Tú dijiste que ibas a hablar aquí, claro, la neta. Yo te voy a hablar claro, la neta, de todo, por supuesto que sí. Pues bueno, me gusta porque tienen buen ritmo y porque tienen todo eso y porque hablan una realidad, ¿no? Pero... No, tampoco es como que los oigo todo el tiempo. Uh-huh. Bueno, yo estuve más o menos pendiente en estos días de Kate del Castillo. Normalmente yo no ando ahí husmeando en los Twitters y todo para ver las fotos, todo. Pero ahora sí me metí un poquito y vi que invitaste a tus padres a venir a pasar Navidad y Año Nuevo. Mostrabas a un perrito o perrita en uh-huh. una fotografía cuando tu papá estaba... En la alberca, ¿no? Sí. Recientemente pusiste por ahí que sola se sentía la casa ya sin tus papás. Sí. ¿Cómo fue este periodo? Porque él acaba de enfrentar cáncer de próstata. Sí. Y va muy bien por lo que... Va súper bien, ya... Yo creo que todo tiene que ver con la actitud de uno, ¿no? Y él como que nunca se la creyó, nunca se creyó de verdad que tuviera cáncer, siguió trabajando, siguió lleno de proyectos, lleno de ilusiones. La familia nos descontrolamos, por supuesto... Pero él para nada siguió estoico, feliz, no le cambió absolutamente nada. Siguió un tratamiento y después le hicieron una vez más una biopsia y ya no, resulta que está cáncer, como dicen aquí, cancer free. No cancer tiene free. Nada de cáncer. O sea que ya la hizo, ¿no? Entonces ya la hizo, sí. Vi una entrevista que le hace tu hermana Verónica, que trabaja aquí en Univision, ¿no? Sí. En el programa Trabajé en Primer Impacto, ya ha trabajado en muchos lugares, Verónica, pero ahora ya está ella en México, también trabajando. Que por cierto, ella, su jefe es Porfirio Patiño, que te manda muchos saludos. Es muy amigo nuestro, muy amigo de la familia, yo lo quiero mucho. Pues Porfirio Patiño, tremendo productor. Tremendo productor. Tremendo y productor. Te mandaba muchos saludos. Sí. Y eso yo creo que lo que tenemos tú y yo en común, aparte de ser mexicanos, conocemos a mi a mi querido Porfirio, que bueno, es un amor. Pues es la primera vez que trabajé en Univisión, fue como corresponsal de afiliadas de Univisión con Bruno López en la Ciudad de México, y Porfirio Patiño era nuestro productor. Entonces fue tremendo, estaba ahí Bruno López, que por cierto a Bruno le encanta el ajedrez, a mí me encanta el ajedrez, nunca le pude ganar en el ajedrez, pero la culpa la tiene Porfirio Patiño, porque siempre metía su cuchara de que ya vámonos, ya que estás aquí con el Luengas jugando ajedrez. Fue por eso, le voy a decir que él tiene la culpa de eso. Bueno, ¿y qué tal toda la cosa del año nuevo? Bien, los brindis, ¿hay cruda o no hay cruda? Siempre va a haber cruda. En mi familia siempre va a haber cruda, ¿no? ¿Sí? Pero todo en familia es diferente. La verdad, por lo general yo voy allá, porque pues soy la única que está acá, entonces por lo general yo siempre voy a México. Esta es la segunda vez en 12 años que yo tengo viviendo aquí, que ellos vienen. Y yo soy medio grinch, no medio, soy bastante grinch. Entonces nunca pongo adornos, nunca pongo nada, porque me da flojera hacerlo para mí sola, ¿me entiendes? Como que no digo, ¿para qué? Pero esta vez que me dijeron que sí venían, me dio tanta ilusión que, mira, arbolito de Navidad, mandé a hacer hasta sus, ya estas cosas que se ponen en la chimenea, con las botitas, con sus nombres, ¿no? Súper navideña quedé yo, impresionada. Y la pasé tan bien que, claro, se van y se queda la casa súper sola. Y no, eso es tremendo. Es terrible. Mira, tú nunca has tenido hijos, evidentemente, ¿no? Yo durante algún tiempo, mi familia, mi esposa y mis hijos estaban en México y yo acá, porque me quedé a terminar un contrato y yo me iba a regresar a México, vendí casa y todo, pero me quedé un tiempo. Después me ofrecieron un programa que me interesaba muchísimo, uh-huh. Y dije, me quedo. Uh-huh. Y total que esa separación familiar se extendió por accidente, se extendió durante algunos años. Y cuando venía mi familia para acá, yo los iba a dejar al aeropuerto de Los Ángeles y se regresaban. Yo experimentaba un vacío en el estómago, yo imagino que te has de sentir un poquito así, porque eres famosa, reconocida y tal. Pero ahorita vamos a entrar a esa materia, pero eres ser humano. No, imagino que de repente regresar a casa después de que tuviste a tus padres ahí. El trayecto. Es como que te dan ganas de salir huyendo de ahí. Huyendo, pero es justo lo que tú acabas de mencionar. El trayecto del aeropuerto a mi casa, te lo juro que hacía mucho tiempo que yo no lloraba tanto. Me dio un sentimiento tan fuerte que yo decía, ¡ah! Y no quería que mis papás me vieran porque me estaba despidiendo de ellos, quería dejarlos bien ahí, ¿no? Y el sentimiento que me entró de regreso, te lo juro que no te lo puedo explicar. Y llegando a mi casa y que esté sola otra vez, ¡oh! Es horrible. Lo entiendo más de lo que te imaginas, ¿no? Y sobre todo con lo que has vivido en tu familia y con tu papá. Sí. Y todo lo que mueve los sentimientos de una enfermedad y una serie de cosas. Sí. Y de repente este encuentro, ¿no? Y esa separación. Es tremendo. ¿Tú sabes quién es Rainer María Rilke? No. ¿No? Bueno. Él escribió un libro. Yo seleccioné unas partes porque yo creo que tú traes una onda como la de Rainer María Rilke. Amigos, perdón que les hable de Rainer María Rilke, porque normalmente los medios no los decimos ni en inglés ni en español. Tremendo poeta, un gran poeta que escribió un libro que se llama Cartas a un joven poeta. Resulta que un poeta quería ser poeta, un joven poeta. Y Rilke le dice, si tú sientes que si dejas de escribir no pasa nada, no te mueres, por lo tanto entonces no seas escritor. Pero si tú sientes que dejas de escribir y entonces se sacude tu alma, se sacude tu ser, y sientes que te ahogas, entonces eres poeta. Entonces sí eres escritor. En Cartas a un joven poeta. Pero la carta número 7, que más adelante les voy a leer unos parrafitos, la he pensado tanto en función de Kay del Castillo, y eso que no nos hemos tratado tanto, así como para decir, la conozco. Estoy hablando con Kay del Castillo, vamos a nuestra primera pausa. Más adelante les doy los teléfonos para que se sumen a la conversación, le hagan preguntas si así lo desean. Regresamos. Estamos de regreso, amigos, hablando claro con Rubén Luengas, y en verdad les agradezco que hayan apoyado este programa. Salimos el 2 de diciembre y estamos cumpliendo pues prácticamente un mes, y le agradezco en verdad mucho a Kay del Castillo que que haya venido aquí en vivo a la cabina a esta charla. Miren, yo le estuve medio pensando y a ver, voy a meter a ver aquí esta película del Clavel Negro en el que participó, y voy a ir a ver esta película, a ver, voy a ver qué pasó en la película esta de Bajo la Misma Luna, y según yo, como para preparándome para la entrevista, y de repente dije, ¿saben qué? Quiero una charla espontánea donde vayamos avanzando, porque no preparé nada más para este programa, es decir, las dos horas del programa va para Key del Castillo. Ay, a ver si no te baja el rating, se van y todos tus intelectuales y toda la gente linda que te escucha. No, va a estar padrísimo, van a salir muchas cosas de esto, ¿no? Pero a ver, estabas diciendo algo de que en la pausa interesante, cuando estuvimos hablando de este primer episodio, ¿no? Que fue lo que seguramente vivieron muchas personas que nos están escuchando ahorita. Ahora, tus papás pudieron venir, o yo podía regresar a México, o venir acá. Tenemos muchas personas que nos están escuchando, que tienen 20 años que no ven a su familia, que no pueden salir de aquí, que no ven. Es tremendo el asunto. Pero a ver, tú estabas dando unas reflexiones. No, quería comentarte de eso que acabas de leer, que es muy parecido también a lo que es el teatro. Eso es la analogía que te quería hacer, porque es esa, una vez que ya lo sientes y que sientes la necesidad, te cambia la perspectiva de lo que es la actuación, y por eso me acuerdo, porque tuve una ocasión, yo fui novia de Demián Bichir mucho tiempo. Sí, sí, sí, sí. Y en alguna ocasión vivíamos muy cerca de UCLA, entonces iba a estar Tom Cruise, iba a dar una charla. Y entonces él me dijo, ¿qué onda, vamos a verlo? Y yo le dije, pues bueno, pues vamos. Dijimos, no es nuestro gran ídolo, ni es alguien, pero es una persona muy importante en la industria y algo interesante tendrá que decir, ¿no? Fuimos lleno de jóvenes y todo esto, y nos movió mucho un par de cosas que dijo, que le preguntaron, y usted nunca ha hecho teatro, no le interesa. Dice, no, nunca me ha interesado y nunca he tenido la necesidad. Y justo la necesidad de esa palabra es lo que te crea el teatro. Te crea una necesidad que no te crea el cine, que no te crea la televisión, o que no te crean otras cosas, ¿no? Aparte de tu necesidad, pues, como actor o actriz. Pero el teatro, una vez que lo vives, es que ya tienes que hacerlo. Yo te iba a preguntar de eso, porque, por ejemplo, mucha gente critica a Picasso. Picasso fue un tremendo dibujante, figurativo. Uh-huh. O, por ejemplo, en la danza, para hacer lo que muchas, Isadora Duncan, antes Martha Graham, la uh-huh. técnica, pero para hacer lo que hacían muchas bailarinas, necesitaban el principio de la danza clásica. Claro. Ustedes en la actuación, evidentemente, para mí, la prueba de fuego del actor es el teatro. Sí. Porque ahí no tienes de que córtale, de que va de nuez, etcétera. Ahí tienes, sí, además al público ahí enfrente. Ahí si te la riegas, la riegas. Y la riegas, la riegas. Y lo más bello es que ninguna función es igual a otra. Jamás. Nunca, porque nunca es el mismo público. Porque siempre hay un ángel que baja en el teatro, que algo pasa, que la hace diferente y que te hace vivirlo como si fuera la primera vez. Que esa es parte de lo maravilloso de la actuación, hacer que sea como si fuera la primera vez que lo estás haciendo, aunque lo hayas repetido 20 veces, ¿no? Claro. Ahora decía Shakespeare, ¿no? Todo el mundo es un escenario. Termina siendo todo el mundo un escenario. Lo que me preocupa de personas como ustedes que están en la llamada industria, o industria del entretenimiento, que uh-huh. le llaman, es que da la impresión que de repente firman su sentencia, es decir, quedan atrapados en su propio éxito. En la medida en que van avanzando, son conocidos, etcétera, y te lo pregunto así de corazón, ¿no llega un momento en que están verdaderamente fastidiados de que tenga que estar expuesta su vida privada todo el tiempo, que tenga que ser interesante? Es decir, que si se divorció Kate, que si le picaron los ojos, no le picaron los ojos, que si esto, o sea, y que de repente aquello que es importante, sin duda, ¿no? Cuando tenemos niños mutilados en guerras, y eso sí no se dice, y que les arrojan unas, no sé si me explico, no estoy menospreciando lo que les ocurre a ustedes, pero en los medios de comunicación hay un bombardeo para que estemos enterados, que si Britney Spears por aquí, mm-hmm. que si esto por allá, que si esto por acullá. ¿No es una manera de distraer a la gente y desviarle la atención de asuntos donde la gente debiera también estar bien informada, políticamente bien informada, para tomar decisiones, ser consumidores pensantes, críticos de nuestra realidad. No sé si me estoy mandando contigo. No, totalmente, no, estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Qué más quisiera yo? Que se enfocaran tal vez en nosotros, pero en lo que es realmente nuestro trabajo, ¿no? Y en crítica abierta de lo que es nuestro trabajo, ¿no? Yo no soy la mejor actriz, tampoco soy la peor, no sé, y cada quien tendrá su opinión en cuanto a mi trabajo se refiere, pero ya mi vida personal, si me divorcio, si no me divorcio, si no, lo que eso me parece que sí es lo que usted dice, que es una desviación a lo que está evidente que no quieren que... O sea, lo convierten en un espectáculo, pero con mucha ayuda, no sé si de ustedes, no sé si incluye... Mucho sí. Con mucha ayuda de los protagonistas, por una sed de visibilidad y de estar presente en la audiencia, en la gente. Sin darse cuenta que de repente se convierten en una mercancía más y les encanta. Esa es mi visión. Es que estoy... Se convierte en un circo. Tienes totalmente toda la razón. Y hay... Lo peor es que hay gente, actores, actrices, cantantes, que sí quieren esa atención, que sí dan pie a ciertas cosas para que les pregunten de ciertas situaciones de su vida, o que a veces hasta pagan para... A veces Para eso. Es una cosa terrible, ¿no? A mí, la verdad es que nunca he tenido esa necesidad, gracias a Dios, y me da de las cosas más fuertes que se han hablado en mi vida, pues no son cosas de las que me sienta yo muy orgullosa muchas veces, ¿no? Como fue mi primer divorcio, porque ya llevo dos. Ya llevas todo, ¿verdad? Y los que faltan, ¿no? Con Luis García. Sí. Y con Aarón Díaz. Díaz. Sí, pero fue algo muy terrible, porque finalmente es algo ya vergonzoso por sí, algo de por sí, y algo que te duele, y encima te están haciendo preguntas, haciendo cosas que eran, además, en ese momento era pues algo público, ¿no? Cualquiera puede entrar a ver lo que pasa en los divorcios y el porqué y todo eso, entonces... Sí, hay un libro muy maravilloso, yo lo leí en la Universidad Nacional Autónoma de México, de Furio Colombo, que se llama Televisión. La realidad como espectáculo, es tremendo. Y luego hay otro que se llama La sociedad del espectáculo, de un francés. Es tremendo, yo estoy escribiendo algo sobre eso, pero me va a ganar la pausa. Estoy platicando con Kay del Castillo. Más adelante les daré el teléfono para que sea el momento apropiado para pasar preguntas y podamos seguir navegando en esta amable conversación con Kay del Castillo. Regresamos. América, platicando con Kay del Castillo. A ver, ahí les va esto, ustedes amigos que nos están escuchando, y aquí también seguramente va a escuchar sus propias palabras, Kay del Castillo, correspondientes al año 2012. Dice Kay del Castillo, en una carta que se presentó como carta íntegra de Kay del Castillo, pero que se presentó como una carta al Chapo Guzmán. No fue precisamente una carta al Chapo Guzmán, ¿o sí? No, jamás está dirigida a él. ¿Verdad que jamás está dirigida a él? Jamás. ¿Por qué la pusieron así, como que mandó una carta abierta al Chapo Guzmán? No fue así. Pues porque creo que no la leyeron bien. ¿Verdad? Al final... Querían hacer controversia. Planteas una... Bueno, de hecho, tu hermana en la misma entrevista la presenta como con una carta abierta al Chapo Guzmán. Esta sí, ya tuvimos nuestro problema, mi hermana y yo. Pero dices aquí, a ver, hoy quiero decir lo que pienso. Y pues, al que le acomode bien. O sea, que al que no le guste, que no le guste. O sea, aquí está la Kay del Castillo rebelde en esa película del Clavel Negro, ¿no? Que eres hija de un general, ¿no? Y de este embajador sueco que salvó muchas vidas en el golpe a Salvador Allende allá en Chile. Y tú ahí representas ese papel, ¿no? ¿Te gustó ese papel? Mucho, mucho. Y fue además una película llena de... con un primer actor sueco, el productor danés... Puros actores, y el crew era chileno y tres actores mexicanos, Lumi Cavazos, Daniel Jiménez. ¿Y grabado en Chile? Todo fue filmado en Chile. Wow. Y entonces de repente llegábamos y me decía el actor sueco en inglés. Lo bueno es que era todo, o sea, todo era en inglés. Pero me decía él, ¿qué dijo el chileno? Y le dije, no sé. Me dice, ¿pero cómo si tú hablas español? Y dije, sí, pero no le entendí nada. Y los chilenos tampoco. Entonces nada más decíamos que lo bello de nuestra profesión es que en el set... cuando dicen acción, lo que importa es lo que sale en el cuadrito. Y sí, todos estamos para lo mismo. Entonces, ahí todos los nos acentos, entendemos. ¿No? Como en la película boliviana esta, que también para que hablaras con acento boliviano, sí, costó mucho trabajo, ¿no? Vaya, nunca te salió. Ay, qué... O sea, me refiero... Nunca te salió en términos como... No, o sea, me refiero en términos estrictamente bolivianos, ¿o sí? Sí, pues te voy a decir una cosa que hasta el presidente me mandó felicitar. ¿Ah, sí? Porque además ella era de un... De ya un, lastimé sentido. De un... No, no es cierto. No, no solamente él, porque además yo estaba muy comprometida, era la primera película Visa que americana, hacía, ¿no? American Visa. American Visa. Ajá, con Demián Bichir. Y él hacía un acento y yo hacía otro acento porque éramos de diferentes partes de Bolivia. Y estuve mucho tiempo trabajando allá con todas las... Mi personaje es una prostituta y allá la prostitución es legal. Y yo me fui por mis pantalones un tiempo antes con ellas, casi a convivir ahí con ellas. Fue terrible, fue una cosa muy terrible en el sentido que... Y tú has dicho que en esa película realmente demostraste que estás más allá de la actuación de telenovela, ¿no? ¿Sabes? Fue como el que la oportunidad que yo sentía que era que me estaban dando. A mí no me hablaban para hacer cine, porque mi nombre pues era más de telenovela. Y no me hablaban para hacer cine. Y esta fue una gran oportunidad que me dieron. Yo dije, me lo tengo que... O sea, es mi única oportunidad para que vean que sí soy actriz. Y que sí me interesa hacer otro tipo de cosas, ¿no? Lo que pasa es que también tengo que vivir. No tengo ningún otro negocio. No sé hacer otra cosa. Pues no vivo de otra cosa más que esto. Entonces uno tiene que comer. Pero... cuando hice esta película me volqué, me fui con todo, como lo hago con todos mis personajes, ¿no? Pero esa en especial para mí fue muy, muy duro porque además estuve viviendo allá mucho tiempo en Bolivia y viví cosas muy, muy fuertes. Yo me acuerdo que en las noches le escribí a mi papá llorando, diciéndole, no puedo creer que estas niñas sean abusadas como son abusadas, que las prostitutas a veces amanecen muertas, que tienen que tener un carné cada semana. Yo platicaba mucho con ellas. La mayoría tenían hijos, jovencitas, niñitas de 13, 14 años teniendo relaciones por $2, $5. ¿Estamos hablando de qué año? Evidentemente no había arribado todavía al poder Evo Morales. No, para nada. Para nada. Ay. Porque aquí hay muchos que se le tiran a la yugular a estos presidentes como Evo Morales, pero no difunden todo lo que ocurría antes. No, pues claro que no difunden. Pero para mí fue tremendo y mi papá, me acuerdo que yo le decía, es que no puedo, o sea, me está afectando mucho y no sé cómo ayudar, porque no se trata de darles dinero o de darles... ¿Qué puedo hacer? Hasta que mi papá me dijo, ya, párale, porque no es tu realidad, pero qué bueno que estés ahí para que veas que es una realidad que existe, que está ahí, y de todas las cosas que existen alrededor, no nada más en tu país, ¿no? Oye, pues ya que hablas de eso, me salto tantito lo de la carta, porque yo fui de las personas... trabajando para televisión, corresponsal en México, que evidentemente me entusiasmé en el año 2000 con el fin del PRI, ¿no? Fui de los que voté por Vicente Fox Quesada, el voto útil, etcétera, etcétera. Y e incluso, ¿no? Yo comentaba y salía en la televisión Eric del Castillo invitando al voto del Partido Acción Nacional por Vicente Fox, ¿no? Hasta donde tengo entendido, tú también te fuiste por esa línea. Yo el día de hoy me queda claro que, tonto de mí, me queda claro, ya entiendo lo que ocurrió, hubo un cambio de colores, de personajes, o sea, gatopardismo, que todo cambie para que nada cambie, darle a tole con el dedo al pueblo mexicano, esa es mi opinión. ¿Qué piensa que del Castillo? ¿Qué piensa de haber apoyado al señor Vicente Fox Quesada? Pues mira, ya No te quiero meter en broncas, tú me dijiste No, yo te voy a decir que no. O sea, que lo que no quieras. Porque además, ¿sabes qué? Que yo no soy... Yo sí le entro, yo le entro a todos. Yo no soy política, yo ni sé de política, ni soy crítica, ni sé nada de nada. Lo único que sí te puedo decir es que yo lo apoyé con todo el... No porque mi papá lo apoyaba, porque mi papá y yo muchas veces hemos estado en contra de muchas cosas políticamente. Él imagino que ya también está como yo, ¿o no? ¿O él sigue pensando que estuvo bien? A ver, dinos. No, ahorita ya está como tú. Ya está como yo. Pero creo que era una buena opción en esa época. A todos, como tú dijiste, ¿no? Nos llamó la atención y creo que, pues ya no te quiero ni decir nada, simplemente a mí me censuraron mis comerciales. ¿Cómo? Me lo censuraron, nunca salió creo que un espectacular y me lo mandaron censurar. ¿Cuáles? ¿Los que eran a favor de...? Los que decíamos, ya ganamos, Vicente Fox y todo eso, haciendo la B de Victoria y todo esto, me lo censuraron y yo tuve una llamada muy dura de parte del presidente Televisa Que casi me corre. ¿Ah, sí? Sí. Por la cuestión esta. Por haber hecho eso, sin permiso y sin nada. Cosa que me lo pasé por donde te, ya sabrás, porque realmente a mí nadie tiene por qué decirme mis cosas políticas, ¿no? Y además de que soy rebelde, pues a mí me pagan por ser actriz, no me pagan por defender o no a un partido, ¿no? Es muy, muy bronca mía. Uh-huh. Pero eso fue en esa época. Pues qué sabrosa se está poniendo la plática. Voy dando los teléfonos para ver quién. ¿Sí? Vamos a dar los teléfonos. Ahorita regresando, les doy los teléfonos porque ya se nos viene el corte. Hablando con Kay del Castillo en esta tarde friita, rica de Los Ángeles. A darles los teléfonos para que ustedes se sumen a la conversación, pero evidentemente de tal suerte que tengo mucho todavía que platicar con Kay del Castillo. Estábamos hablando de la cuestión de Fox y ella me dijo, a ver, tú aviéntate a todo. Entonces, aquí en esta carta por ahí, que no la quiero leer, porque empiezas con las cosas del... Dice, hoy quiero decir lo que pienso y pues al que le acomode bien, dice, hoy... 2012, dijo en aquel entonces, me divierto más, escucho más la música que me gusta, citas a Chavela Vargas, etcétera. Dice, no creo en la manipulación, me tiene adormecida. Yo dije, wow, esa es mi Kay del Castillo. Dice, el gobierno, la religión, yo diría así, la religión organizada como tal, sí, la política, los medios, la sociedad, la suciedad. Los que me juzgan y señalan, pero también me exigen y me aplauden. No creo en el matrimonio, creo en el amor, etcétera. Continúa por aquí esta carta que algunos llamaron abierta al Chapo Guzmán. No es al Chapo Guzmán, pero ¿qué te motivó a hacer esa carta del 2012 en la que yo básicamente estoy de acuerdo con muchas de las cosas que aquí dices? Pero luego de que nos digas qué te motivó, yo te diría, bueno, ya señalamos la enfermedad, ya la señalaste ahí. ¿Y ahora qué hacemos para curarla? Estoy de acuerdo. Mira, es muy, muy simple. Yo me fui de vacaciones ese fin de año con mis papás, como siempre lo hago. Pasamos Navidad juntos, nos fuimos después a un crucero y pasé mucho tiempo pensando pues un montón de cosas como siempre lo hago. Y regresé y escribo, yo cada rato escribo cosas y dejo papeles por todas partes. Entonces quise acumular todo escribiéndolo todo en mi computadora. Y esto fue parte de todas las cosas que yo escribí. Y era en la noche y de repente no sé por qué se me ocurrió tuitearlo. Porque nunca, no es que por qué no se me ocurrió, no me arrepiento en lo más mínimo. Simplemente no sabía yo tampoco los límites que tiene esta cosa que se llama Twitter. No sabía los límites y hasta dónde puede llegar y... Bueno, y te siguen cerca de 2 millones de personas, o sea que sí. Por lo pronto puede llegar a 2 millones. Por lo pronto puede llegar a 2 millones. Sí, pero fue cuando me di cuenta de la gravedad, por decirlo de alguna manera, hasta me asusté porque dije, wow, no puedo creer que tenga tanta... O sea, que tantos seguidores y que haya sido tan controvertida mi carta, que era una, como yo le digo, es nada más mis creencias, lo que yo quiero, lo que me gusta, lo que no, son simplemente creencias mías. No quería la aprobación de nadie. Pero lo que resulta es que vivimos en una sociedad muy conformista, donde incluso hay una educación que va destinada no para generar rebeldes, sino para generar obedientes, no para generar líderes, sino para generar obedientes. Tú recordarás aquella canción, We don't need no education, we don't need no thought control, another break in the wall, ¿no? Bueno, es que hay una educación domesticadora en la cual se trata de lo siguiente, de eso, de domesticar, de acomodar, y no... la educación liberadora, de la cual una vez le hablé a Vicente Fox y se me quedó viendo con cara de what, de Paulo Freire, este gran pedagogo brasileño que tiene el maravilloso libro que se los recomiendo, Educación como práctica de la libertad, que no es una educación bancaria, que, o sea, bancaria en el concepto depositario. Ver al niño, ver a la niña Kay del Castillo como recipiente vacío a la cual hay que llenar con el currículum de primaria para que Kay del Castillo pueda funcionar en la vida. No, sino él dice, la educación es rodear de estímulos a este niño, porque la educación es sacar, no es meter, no es depositar, es sacar tú puedes tener, y tú fuiste lo suficientemente rebelde. Tu papá decía en esa entrevista que pensaba que tu hermana iba a ser la actriz. Uh-huh. Y resultó que tú fuiste la actriz. Uh-huh. ¿Verdad? Sí. O sea que, obviamente, eso lo absorbiste de tu ambiente familiar, ¿no? Uh-huh. Pero a fin de cuentas hubo un acto de rebeldía, un acto de conquista, ¿no? ¿O no? Uh-huh. Y no te estoy echando incienso, ¿eh? Es lo que creo. Sí, siempre he tenido eso y siempre, no sé, me he sentido tal vez de chiquita, íbamos a una escuela muy... pues muy pipiris nice, como decimos, que mis papás hicieron todo el esfuerzo porque no teníamos dinero y hicieron mucho esfuerzo para llevarnos a una escuela bilingüe y que era en Las Lomas. Nosotros vivíamos en Polanco, en uno de esos departamentos, de esos edificios antiguos, entonces teníamos un solo baño y vivíamos ahí los cuatro muy felices, pero nos llevaban a esta escuela que era muy pipiris nice, muy rimpumpimpante, como dicen, ¿no? Sí, muy, sí, y y fíjate, yo no sé, nos hizo más bien que mal o al revés, porque me sentí muy retraída, me sentí muy... Y esto, fíjate que nunca lo he platicado, es muy chistoso. Pero yo me sentía muy apenada, muy retraída. Yo no quería invitar a mi casa a nadie, a ninguna de mis amigas, porque pues, ellos vivían en mansiones, para mí eran mansiones. Y y eso me hizo ser como muy retraída de muchas maneras, hasta con mi propia familia. Desde chiquita fui muy independiente y muy pensaba yo mis cosas y nadie, y era pero terca como las mulas, me decía mi mamá, ¿no? Y una idea y no me la sacabas de ahí. Ahora, gracias a Dios, ya cambié, pero sí creo que hubo una rebeldía de mi parte, de una manera diferente que la de mi hermana. Mi hermana era rebelde y ella, pero ella todo lo decía y ella así, y no, y tal, y se peleaba con mis papás y hacía sus cosas. No, yo siempre fui como más para adentro. Mi rebeldía fue más introvertida, sí. Sí. Bueno, les voy a dar el teléfono. En la del siguiente bloque, porque nos quedan 2 minutos en este, les digo que el próximo, ay Dios mío, ¿qué es? 23 de marzo, sí, 23 de marzo se van a cumplir 20 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, ¿no? ¿Verdad? El próximo. Y hay una película sobre Colosio en la cual participó Kay del Castillo, que se vino a presentar acá a Los Ángeles, esta película. Para el siguiente bloque te voy a preguntar un poquito de esa película, pero también de ese episodio de la historia de México, el asesinato de Colosio. 1994 fue terrible, luego entra Ernesto Zedillo. Pero les voy a dar el teléfono a nuestros amigos para ver si se quieren sumar a la conversación. 1-800-490-0450. 1-800-490-0450. Si quieren preguntarle algo a Kay del Castillo. Yo, por supuesto, como lo puse en mis páginas de Facebook, quiero preguntarle qué opina de la reciente reforma energética, ¿no? ¿Qué cruza por su mente? No la estoy preguntando en calidad de experta, no lo es. Estoy preguntando en la calidad de una figura pública mexicana y me gusta saber qué tienen en su mente, ¿no? Una persona que me llamó y me dijo, ay, qué bueno que va a entrevistar a Kay del Castillo. Una muñeca con cerebro. ¿Te gusta el concepto? Así, muchas gracias. Una muñeca con cerebro. Bueno, regreso con la muñeca con cerebro y ya están prendiéndose los foquitos aquí para hacerle preguntas. Gracias. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas. Aquí estamos de regreso, señoras y señores. Estamos en el 1-800-490-0450. Ahorita voy a ir con Miguel. Todavía no me ponen de dónde me llama Miguel. Pero antes le pregunto a Kay del Castillo, antes de pasar con Miguel. Cuando presentaron la película Colosio aquí en Los Ángeles, California, ¿no? Sí, en UCLA. Tú dijiste sobre la llegada de Enrique Peña Nieto, el retorno del PRI con Enrique Peña Nieto. Dijiste algo así como... ya nos llevó la fregada. ¿Qué opinas ahora que ya llevamos un año con Peña Nieto? ¿Nos llevó la fregada o no? Pues digamos que no hemos salido de la fregada. No, sí, caray, de repente se me salen a mí las cosas así y está bien, y no pues, está bien, soy hablando impulsiva, claro. Hablando claro contigo, definitivamente, pero sí te voy a decir una cosa. creo que lo de menos ya, o sea, ya a mí ya lo de menos me dan los políticos. Definitivamente necesitamos mejores gobernantes. Pero creo que lo más importante es la sociedad, ¿no? Es la familia, es todo lo que estamos hablando tú y yo. Toda esta cosa que nos van metiendo desde chiquitos. Por eso lo de mi carta, que me siento adormecida, me siento manipulada, me siento que tengo que seguir esto porque si no me siento frustrada. Y empieza desde nuestra casa, ¿no? Yo ahorita que hago cosas en contra de la violencia doméstica, contra la trata, todo eso, viene mucho, la mujer tenemos un papel sumamente ¿Sabes importante. ¿Sabes que México es la segunda Tailandia ya en el mundo? Es el segundo lugar en el mundo del problema que acabas de decir, de la trata de mujeres, del comercio, las traen a Estados Unidos. Y Tlaxcala, el pequeño estado de Tlaxcala. Sí. Tremendo, me lo acaba de decir San Juana Martínez hace poco. San aquí. Juana, qué divina. Ah, sí. Me encanta San Juana. San qué Juana, bárbaro, sí. Me encanta San Juana. San Juana, Lidia Cacho, son de esas gentes que digo yo. O sea, y uno como actor también, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacerlo, aunque lo poquito que podemos hacer, hacerlo, ¿no? Si mi nombre puede ayudar a juntar gente y a dar información, que es de lo que más carecemos en cuanto a la trata se refiere, lo voy a hacer, porque falta mucho que aprender acerca de la trata. No sabemos siquiera qué es realmente la trata. Bueno, ¿no? Ya no me habló mucho de lo de Peña Nieto, el buen entendedor, pocas palabras. No la voy a presionar. Vamos, te digo algo, es un año. No sé, vamos a ver qué dice la historia, sobre todo de la reforma energética, toda esta. La historia tendrá que juzgar. Oye, Kate, dime un libro que haya marcado tu vida. La Biblia. Ah, no, si no creo. Tres libros que hayan marcado tu vida. Ay, no. Pásenle agua. Ay, no, Carissa, eso también lo dije un poco en el Twitter. Sí, ¿verdad? ¿Eh? Bueno, sí. Vamos con Miguel. Miguel, adelante, Miguel. Gracias, Rubén. Muchísimas gracias. Wow. No lo creo que esté hablando con una de mis actrices favoritas, sino la más favorita. Soy tan la más favorita, ¿no? Muchas gracias. Soy salvadoreño, y aparte de admirar tu belleza, Kate, lo que más admiro es, como actriz, un factor bien importante, rompiste con los estereotipos de las actrices mexicanas. La hija de la sirvienta que llega a la casa de millonarios, y eso es lo que has mirado de tu persona como profesional, como mujer. Se nota que eres una gran persona, se ve que tienes mucha sensibilidad por la sociedad, mucha sensibilidad humana, y quería nada más eso, felicitarte, soy tu admirador, y que sigas adelante con este papel tan importante que estás representando. Ay, Miguel, muchas gracias, y un saludo a todos los salvadoreños que estamos aquí. Hay tanto salvadoreño maravilloso, también tan trabajador, tanta gente de allá, no sé las estadísticas, pero entre mexicanos y salvadoreños estamos llenos acá en Estados Unidos. Bueno, mira, después de en El Salvador, fuera del Salvador, hasta hace poco, donde más salvadoreños había en el mundo era aquí en Los Ángeles. Aquí en Los Ángeles. Fuera de Guatemala, donde más guatemaltecos hay en el mundo, es aquí Ángeles, en Los Ángeles. Qué increíble. Fuera de Irán, creo. Déjame verificarte, pero fuera de Irán, por lo menos dentro de Estados Unidos, donde más gente de Irán hay, es aquí en Los Ángeles, California. Qué increíble, ¿no? Es tremendo, ¿no? Pues Miguel, te mando un beso muy grande. Gracias por tus palabras, me hace muy feliz. Y pues nada, sigue adelante. Sale Miguel, un saludo a todos los salvadoreños. Ahora vamos a ver quién lleva más tiempo esperando. Hugo que nos llama aquí de California. Vamos a pasar con Hugo, estoy hablando con Kate del Castillo y les invito a que hablen también ustedes con ella. Adelante, Hugo. Sí, buenas tardes a los dos. Yo entiendo que Televisa y TV Azteca pues están cumpliendo una misión de desinformar y de ir manipulando las notas para mantener ese régimen corrupto y represor. La pregunta para ti es, ¿recomendarías boicotear a esos monopolios hasta que pues cambien su formato? Uy, pues mira qué pregunta. Yo no sé si boicotear sería exactamente lo que tendríamos que hacer. Yo creo que ya sabemos todo de la manipulación que nos hacen los medios, ¿no? Entonces, yo creo que ya como sociedad tenemos que también poner un granito de arena cada uno como incluyéndonos en este mundo y no nada más dejarlo todo a papá gobierno a que nos resuelva todas las cosas. Entonces, es un poquito de irnos juntando, irnos dando información. Entonces, es un sí. Pues no. Sí. Sí y no. Pues ahí te está diciendo. Déjame pasar ahora con Jorge, que habla de California. La pregunta es muy importante, Hugo. La que hizo Hugo es muy importante, esa pregunta. Jorge, y ojalá que sean sensibles los dueños de los medios para darse cuenta de lo que la sociedad está exigiendo aquí y en el mundo. Jorge, ¿me aguantas tantito porque viene el corte ya, ¿verdad, Roberto? Sí, nos da tiempo. Jorge, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Habla Jorge Iniestra, Urrutia, Rubén, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Yo, buenas tardes. Yo nada más llamaba para darle las gracias, y encomiar a Kate del Castillo por ser tan valiente, que a pesar de ser tan exitosa, hablando de su carrera como actriz, tiene la valentía y tiene el coraje de no quedarse callada, como muchas otras personas que quizás lo hagan para no dañar su imagen pública. Es algo que se necesita todavía más en el ambiente de actores, de actrices que salgan al aire y hablen como ella, ¿no? Que hable sin pisarse la lengua. Y una pregunta algo sencilla para Kate. ¿Tú tienes esperanza, una esperanza real de que algún día en nuestras vidas podamos ver un cambio real en México? Sí. Sí, sueño mucho, sí, soy soñadora y sí, tengo mucha esperanza, es lo último que muere. Y muchas gracias por tus palabras. Bueno, ahorita regresamos y tal vez si quieres ampliar la pregunta que es importante de Jorge, gracias por llamar. Jorge, una pausa, regresamos, estamos hablando a Claro aquí en el programa Rubén Luengas, pero con Kay del Castillo, que es la que está hablando más claro que yo. Regresamos. Estamos de regreso hablando claros con Rubén Luengas, invitada especial, Kay del Castillo, 1-800-490-0450, para las personas que se quieran sumar. Kate quiere ampliar un poquito su respuesta a la pregunta que realizaba Jorge, en el sentido de si tienes esperanza de que... fíjate que... Bueno, ahora también me decía en la pausa que no puedo decir, o sea, dice que no se pone nerviosa en las entrevistas, pero que las preguntas ahorita del público te ponen nerviosa. ¿Por qué? De tu público en especial, porque es un público directo, es un público que está consternado, igual que yo, creo, y como todos los mexicanos, ¿no? Estamos preocupados por México, ¿no? Yo, de pronto, me hace falta mucha información porque estoy dedicada a otra cosa, estoy fuera de México, no quiere decir que no me interese México, me trato de informar lo más que puedo, y entonces nunca me pongo nerviosa, pero me pongo un poquito nerviosa porque tu público es otro rollo. Bueno, pero es que mira, tú tienes que dedicarte a lo tuyo, ciertamente, quienes tenemos que informar somos los que nos decimos profesionales de la información. Pues sí, la cosa es que... El problema está que a veces damos información a algunos profesionales de la información y hasta tus colegas periodistas se asustan. Sí. Porque, pero es que resulta que todo mundo reacciona medio raro con aquello que no conocen, ¿no? Sí. Y es que se ha convertido mucho, Kate, el periodismo en un entretenimiento también. Sí. En una mercancía más de consumo. Sí. Y eso afecta a la sociedad en su conjunto. Necesitamos recuperar el periodismo de investigación y el periodismo en serio si queremos preservar una sociedad más sana y menos patológica como la que estamos teniendo. Pero sin ¿soy duda muy rollero? No, me encanta. ¿En serio? Me encanta lo que dices. ¿Te sientes cómoda con los temas? Pero completamente cómoda. Y además me encanta porque además yo de verdad estoy muy preocupada yo por México. Mis padres viven ahí, tengo amigos allá. Es mi México, ¿no? Y me preocupa también que cada vez hay más de 50 millones de gente viviendo en la pobreza. Ya ¿cómo se llama? La sociedad alta y la baja. No es sociedad, se me fue las la palabra. Las clases, gracias. Sí. La clase, ya no hay clase media. Ya está desapareciendo cada vez, sí, más la clase media. O sea que si es una muñeca con cerebro, señor, como decía usted. Sí, le ejecuta bien el cerebro. Gracias, está desapareciendo. No sé si gracias por lo de muñeca, por lo de cerebro. Pero qué amables son. Entonces cada vez está, hay menos clase social media. Y eso es lo que a mí en lo personal me preocupa muchísimo, que no ha mejorado nada. Eso que tú me preguntabas de que cómo veo el México, pues ha cambiado el México, pero han evolucionado, ha evolucionado para mal. No, y ahora ya están bien sofisticados la mafia y el crimen organizado anda muy sofisticado. Entonces, me preocupa, por supuesto. Soluciones, pues me encantaría poder dar una solución, pero no pierdo la esperanza, eso sin duda. No pierdo la esperanza porque soy idealista. Ya les he dicho, ¿no? La esperanza es el sueño de lo que están despiertos. Yo veo a Kate despierta y con ganas, pero sobre todo te veo humilde y sensible a abrirte a otra información. Hay personas de tu ámbito que nada más se inscriben a eso y a su éxito y a su fama y a ser celebridades. No, y de ahí no las puedes sacar, ya no les importa nada más. Yo te digo, yo creo que ya es obligatorio que tenemos que hacer algo altruista. Tenemos que todo, o sea, me refiero a mi ámbito, ¿no? Me refiero a mi medio. Tenemos que, y sobre todo los que son más famosos y los que tienen más, y eso me encanta, por ejemplo, te voy a decir de Brad Pitt y de Angelina Jolie, que ellos decidieron, nunca nos van a dejar de molestar la prensa, van a estar todo el tiempo detrás de nosotros, vámonos a lugares donde lo necesiten publicidad, donde necesite la gente fotografiar la pobreza que hay aquí, la necesidad que hay acá. Entonces, podemos hacer algo nosotros. Lo que pasa es que hay unos que no les importa y que, como tú dices, hasta pagan para que les hagan publicidad de que si se operaron o no se operaron las pompas, ¿me entiendes? Entonces, es así como a ti te insulta y te molesta los periodistas que son terribles y que se ha vuelto como un circo. Uh-huh. A mí también me molesta los que son o se dicen actores y que necesiten de una publicidad cuando lo que yo necesito es trabajar. De eso, yo eso quiero, nada más trabajar y ayudar con mi poquito granito que yo pueda ayudar. Estoy hablando con Kate del Castillo, amigos, 1-800-490-0450. Vámonos a Texas, allá desde Texas, no sé de qué ciudad, pero del estado de Texas me ponen por aquí. Ah, bueno, tenemos a Marta, me han puesto a Marta de California y después vamos a ir a Texas. Marta, adelante, está usted al aire. Buenas tardes, Rubén, y buenas tardes a Kate. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estamos. Aquí, ¿no nos escucha? Aquí sí, estamos, sí, tranquilo, echando un tequilita. No, no es cierto, ¿eh? No es agüita. Me había traído mi tequila. La tarde está tequilera en Los Ángeles, pero no, aquí agüita nada más. Yo pienso que esa persona que dijo que Kate era una muñeca con cerebro, le faltó algo. Ajá. Pienso que también es con un par de ovarios bien puestos. Para decirlo, muchas actrices no se atreven a decir. ¡Vámonos! Ay, Marta, esa voz me agrada, Marta. Muchas gracias. Marta, ¿de qué parte de California nos llama usted? De Ontario, California. De Ontario, California. ¿Y usted de dónde es originalmente? Soy de Jalisco. De Jalisco. Ándele. ¿Qué más le gusta de que? Pero fíjese, perdón tantito, Marta. Fíjate, mucha gente ha hablado, casi todos han dicho, hablando claro. O habla, uh-huh. En este caso, como lo dijo Marta, ¿no? Sí. ¿Quiere decir que vivimos en una ciudad muy hipócrita o qué pasa? ¿Qué? ¿Estamos fallando los medios de comunicación? ¿Usted cómo percibe las cosas, Marta? Algunos medios sí están fallando, pero como usted, yo por eso lo escucho y lo he seguido por varios años en su noticiero y sigo en el internet ahí al viendo todo lo que se pone y pienso que ¿qué es lo que hace falta? Yo creo que en primer lugar uno como padre de familia tenemos que inculcar a nuestros hijos en ser críticos en lo que escuchan y lo que ven. De que no se crean de todo claro. Lo que ponen ni todo lo que dicen. Y sería un punto interesante porque no podemos cambiar la sociedad de la noche a la mañana, pero sí nuestras familias inculcándole a nuestros hijos eso, porque ahorita nos tiene saturados tanta comercial, tanta noticia que, como usted acaba de decir, ya es puro chisme a veces, que no puro se enteran de lo que dicen. Y mucha gente desgraciadamente se lo cree. Entonces, todo viene de la familia, doña Marta, y ¿sabe qué le digo? Que lo más importante es gente como usted que sabe distinguir entre un medio de circo y un señor como don Rubén. Porque no mucha gente sabe distinguir eso, es verdad. Y se creen todo lo que les dicen. Y hay muy pocas personas que tenemos esa sensibilidad de decir, algo no está bien acá, mejor me voy y le cambio de canal o le cambio de estación de radio. Sí. Para escuchar verdades. La tecnología que por medio de eso también podemos informarnos más un poquito. Yo no sabía nada de internet. Oiga, Marta. A ver, enséñeme aquí, ya me meto allá. ¿Cuál? Y me informo de una manera. ¿Cuántos hijos tiene? Eso no es cierto lo que están diciendo. Y más, pues, ¿cuántos hijos tiene usted, Marta? De lo que pone el señor Rubén ahí en su canal. Oiga, ¿sí? ¿Cuántos hijos tiene usted, Marta? ¿Cuántos hijos tiene usted? Tengo dos hijos. Tengo unos dos hijos. Hombre y mujer. Ahora déjeme preguntarle a Kay del Castillo. Déjeme preguntarle a Kay del Castillo. ¿Tú deseas ser madre en tu vida algún día? ¿Tener la experiencia que doña Marta ha tenido en dos ocasiones de ser madre. Dice por ahí alguien que casi todas las mujeres en el fondo tienen esa aspiración de ser madres. ¿Tú la tienes? No la he tenido hasta hoy. ¿No? No sé si la voy a tener tampoco, que me queda mucho tiempo, pero pero hasta hoy no lo he sentido. No sé si es porque no he tenido la pareja ideal o porque, que no creo que sea eso, porque no he tenido yo esa cosita por dentro que me diga. Pero quién sabe, uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Doña Marta, le agradezco muchísimo y muy inteligente usted, muy bien, como la mayoría de la audiencia. Le agradezco muchísimo. Sí, déjeme darle oportunidad aquí a Guido, o Guido, no, Guido, que se encuentra en el estado de Texas, no sé de qué ciudad. Guido, adelante, le escuchamos. Sí, buenas tardes, Rubén, ¿cómo estás? Llamándote para agradecerte por lo que has logrado invitar a esta estrella, que para mí es una mujer que no hay palabras, te digo. ¿Y qué le quiere preguntar a Kate del Castillo? Bueno, lo único que va a ser de Kate del Castillo en el futuro, ¿vamos a verla en la política mexicana o no? ¡Vámonos! Sería un desastre. Te quiero decir una cosa, ahora ya puedo morir en paz, que ya tuve la oportunidad de escuchar y hablar personalmente con ella. ¿Pero por qué piensa en morir, hombre? A ver, no se vaya, no se vaya. Guido, no se vaya. No se vaya, porque está muy padre que nos haya hablado desde Texas. Y vamos a una pausa. Regresamos con Kay del Castillo, aquí en Hablando Claro con Rubén Luengas. Estamos aquí de regreso, 1-800-490-0450, regreso a Texas con Guido. Oiga, Guido, ¿por qué decía que ya se puede usted morir tranquilo después de haber hablado con Kay del Castillo? A ver, ¿qué cruza por su mente? Y si usted me permite, ¿qué edad tiene? 75 años. Pero no, pues todavía. No, está muy joven, ¿eh? Soy un fiel admirador de Kay del Castillo, desde que hacía sus novelas. Y de su padre también, que lo felicito tanto a él como a la madre, que han logrado ser una mujer de bien, que no solamente es una estrella de televisión, sino que es una mujer que tiene los pies sobre la tierra y que quiere lo que quiere. Y eso es de admirarlo. Y sigue adelante, mi hija, que te quiero mucho. Muchas gracias, Guido. Un beso a la distancia. Guido, yo le mando un beso enorme y le agradezco muchísimo que haya seguido mi carrera, el amor, y ¿sabe qué? Eso yo creo que se debe a que tengo una familia bien hermosa y que somos muy unidos. La familia sigue siendo el núcleo de la sociedad y creo que tenemos que conservarla lo más virgen a los medios que se pueda. Sin embargo, qué bueno que le haya entretenido mis novelas y todo el trabajo que sigo haciendo. Ojalá que tenga oportunidad de verlo. Le mando un beso muy grande. Bien, ahí está Guido. Vamos a pasar con... ¿Ah? Sí, adelante Guido, termine. No, es que me has hecho el año, me hiciste el día. Ahora, como te dije, ya puedo morir en paz. Un beso, ahí está. Ay, Guido. Rubén, gracias. Igualmente. ¿Qué te parece? Gracias, Guido. ¿Qué te parece? Fíjate, la responsabilidad que ustedes tienen en el ánimo de tanta gente. Es increíble. Mira, cuando yo oigo algo así, es que si ellos creen que nosotros le hicimos el día o el año o lo que sea, no tienen una idea lo que es, por lo menos para mí, voy a hablar por mí, el cómo se me enchina el cuerpo, cómo me encanta saber que el trabajo, que me ha costado mucho trabajo también, sobre todo desde que me vine para acá, que todo ese esfuerzo y que todo eso que lo hago, además, no lo digo como sacrificio, jamás digo sacrificio, digo esfuerzo, y el trabajo que se ha hecho, tenga con una gente que me diga lo que me dijo este señor, con una mujer, la primera que me llamó después de que yo escribí un libro escribí un libro acerca de la violencia doméstica que se llamó Tuya, y me habló y me mandaban emails y gente que gracias a este libro y gracias a ti, nunca me imaginé que yo pudiera hacer algo, aunque sea por una sola persona. Y mira, esto a mí me hace la vida, eso, Guido, si sigue escuchando, me hace la vida. Kate, ¿crees que se llama violencia doméstica, no? Yo a veces pienso, sí, doméstica es donde se da el efecto. Pero me da la impresión que es violencia... que está en la sociedad en su conjunto, ¿no? Y que evidentemente la mujer como víctima, y no solamente la mujer, los niños, etcétera, ¿no? Sí. En tu opinión, ¿qué es? ¿Por qué está pasando esto? Te daba yo también el dato de hace rato que me dio San Juana Martínez, ya lo verifiqué, es tremendo. México, la segunda Tailandia en el mundo, ya en otro ámbito, ¿no? Más completo, de Ciudad Juárez. Y ahora ya gran parte de México es Ciudad Juárez, el Estado de México, en fin. Pero en cuanto a la violencia doméstica, ¿en tu opinión qué? ¿Qué es? Porque es gente respetable de repente, ¿no? Respetable, que la ves así como parecen muy bien y luego se convierten en verdaderos monstruos en el ámbito de lo privado. Porque es que tampoco tiene que ver el nivel social, ¿no? No tiene que ver el nivel económico, no tiene que ver el nivel rico, intelectual, famoso. Yo casi le puedo llamar que es una enfermedad, ¿no? A mí en mi caso era algo que la persona esta no se podía controlar. No podía controlarse y entonces era una cosa así. Yo le traté de flores de Bach, meditaciones, yoga, todo. No se podía. ¿Y era consciente la persona esta de totalmente, su totalmente. ¿Era consciente? Entonces al final por eso ya dije, no está enfermo, simplemente es un hijo de... ¿No? Al final de cuentas. Pero bueno, eso es, y sí creo que todo está vinculado, toda la violencia doméstica de género, la trata, por eso me encanta que ahora es la trata, ¿no? Ya no es que antes era la trata. Trata de blancas, le decían, o la trata de mujeres, es que es la trata. Es la trata en general. Es en general, porque no es necesariamente sexual, no es necesariamente mujeres, ¿no? Son niños, son hombres, son de todo. Cuando alguien te coarta cuando alguien te coarta tu libertad y te pisotea tu dignidad. Eso es trata. Por eso, y lo difícil es que no se ve, no es como la compraventa de armas, que es... ¿Hay secuelas, hay cicatrices en tu alma, en tu espíritu, de lo que hayas vivido? ¿Sabes que no? Tengo ningún solo rencor a nadie en mi vida, así de que pensara yo, al contrario, le mando bendiciones siempre a toda la gente que me rodea, que me haya hecho bien o mal, porque ¿sabes qué? Me hizo un bien. O sea, al final de cuentas, agradezco porque soy quien soy. Gracias a todo lo que me ha sucedido, esa es una parte. ¿Se arrepintió? Me ha sucedido. Él hasta no creo. ¿No? ¿No hay arrepentimiento? No, para nada. O no que yo lo sepa. Vamos a pasar con Lisette a Los Ángeles. Lisette, vamos con usted. Adelante, aquí platicando con Kay del Castillo. Buenas tardes, feliz año para los dos. Muchísimas gracias. Igualmente. Y felicidades al señor Rubén por darnos una... Buen programa. Yo soy ciega, pero me encanta oírlo desde que él estaba en Canal 52. Yo oía su noticiero y después ya no volvió a salir. Y yo soy fan de esta radio y me dio gusto oírlo. Y a usted, que Dios la bendiga, que Dios la apoye, porque usted nos da mucho ánimo. Y con solo oírla ahorita, me siento no sé cómo. También yo me gustaban ver las películas de su papá. Y una película que más me encantó de él, donde Los Hijos del Sheriff. Ah, ¿cómo no? El extraño hijo del sheriff, mi papá la escribió y la dirigió además. Me encantó esa película. En ese tiempo pues yo miraba. Ahora no, yo ya tengo 20 años de estar ciega. Pero soy feliz. 20 años. Oiga, Lisette, quiero decirle algo antes de que nuestra invitada de honor le diga algo. Hay un librito, si a mí me preguntaran sobre los libros que marcaron mi vida, le puedo decir que el primer libro que marcó mi vida se llama El Principito, de un autor francés, Saint-Exupéry. Y hay una parte maravillosa de ese libro donde dice, el consejo del zorro es: solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible para los ojos. Y usted me lo acaba de recordar, porque qué bonito como está usted hablando, Kate. Qué bonito. Yo nada más le quiero mandar todo mi cariño, bendiciones, y se le escucha feliz además. Le mando un beso muy, muy grande, gracias por sus palabras, sus sentidos seguramente están cada vez más agudos, así que no deje de escuchar a Rubén. y no cuelgue, porque le quiero hacer otra pregunta, Lisette, ahorita que regresemos. Una pausa, no volvemos. Se puso repadre la plática aquí durante la pausa. Mire, voy a sacar las llamadas que tenemos aquí. Déjame ver quién habló primero. Bueno, quién sea, vamos a ver. Vamos primero con Federico de Texas. Vamos, Federico, porque es nuestro último segmento. Adelante, Federico. Sí, buenas tardes, señor Luengas. Muy buenas tardes, Federico. Quiero hacerle una pregunta a Kate del Castillo. Ella se recuerda que trabajó en una novela con Zurita que se llamaba Parece que el amor tiene alas. Alguna vez tendremos alas, sí. Ah, bueno. Kate, yo creo que ese papel que hizo en esa novela se parece mucho a lo que está tratando de ser ahora. ¿Qué no? Recuerdo que era algo... Había unos niños que necesitaban de mucha ayuda. No la recuerdo muy bien, el argumento. Sí, pues... Sí, tiene toda la razón. Habían muchos niños. ¿Cómo no la voy a recordar? Fue una novela además bien bonita y muy... la escribió en gran parte Chespirito. Tiene mucha parte, muchas cosas poéticas y muy bonitas esa telenovela. Es de las telenovelas que más me han gustado, fíjese. Y sí, había muchas cosas que mi personaje hacía para ayudar a unas gemelitas que tenían problemas, estaban discapacitadas. Sí, muy bien recordado, muchas gracias. Sí. Gracias, Federico. Usted, yo creo que ahora con su carrera. Le quiero hacer una pregunta, Kate, si me lo permite. Sí. Claro. Quisiera saber, hace unos días estábamos platicando de Federico del Castillo. ¿Qué es de usted y qué pasó con él? ¿Qué fue de él? Mire, Federico del Castillo era hermano carnal de mi papá, porque mi papá tiene otros hermanos que son medios hermanos. Y él se cambió, era actor, y se cambió el nombre a Federico Galván, porque no quería tener que ver con mi papá y que se confundieran. Pero él murió hace muchos años, fíjese, murió en un accidente. Él era fue alcohólico toda su vida y era un tío muy querido por mí, divino, y murió en un accidente muy muy tremendo en una carretera en México. Gracias, Federico. Déjeme pasar con José, que también vive allá en el estado de Texas. No sé de qué ciudad, pero José, está usted al aire. Gracias, adelante. Sí, ¿cómo estás? Saludos a la hermosura que tienes allí y felicitaciones. Gracias. Por la carrera que ha llevado. La he estado escuchando. Gracias. Y fíjate que como yo ando moviendo Morena acá en Houston, a mí me encantaría que, así como tiene el pensamiento ella, alguna vez llegar a ocupar una diputación por Morena, ¿me entiendes? ya la estás invitando a la política partidista. Bueno, o sea, allá ella, no sé, la vida da muchas vueltas. La vida da muchas, nunca hay que decir nunca, ¿no? Pero muchas gracias por pensar en mí así. José, déjame preguntarle, porque ya estamos en el último segmento. Hay muchos temas, ¿no? Espero que no sea la última vez que vengas por acá. Espero que no sea la última vez. Hiciste la película de Colosio. Se van a cumplir 20 años. ¿Tú crees la versión oficial del asesinato de Colosio? ¿Cuál es la versión oficial? Es de la que pasó en la película. Mario Aburto. No, la película la cuestiona, ¿no? Claro. Entonces, ahí está el tema. La película, por eso te digo, ¿no? Y la película está basada en la fiscalía de ese año. Entonces, son cosas que igual es una manipulación terrible, ¿no? Uh-huh. Yo no sé exactamente cómo pasaron las cosas. Lo que sí es que yo no creo nada de la versión oficial. Ni tantita. Ahí la tienen ustedes. Yo quiero que les platiques lo que vas a hacer en breve. Te vas a ir a Colombia. Me voy a Colombia a hacer una película sobre un tema tremendo, importante. Siempre andas en temas ahí. Te digo, ahí está esta mujer buscando algo de una mayor trascendencia. No que no la tenga, pero estoy seguro que va todavía a trascender en algo más. Gracias, Rubén. Sí, me voy a Bogotá. Vamos a estar ahí. Ya están filmando Los 33, se va a llamar la película. Es una película, pues, americana, financiada por Estados Unidos, acerca de los 33 mineros chilenos. Uh-huh. Y una parte, ahorita ya están filmando la parte dentro de las minas con todos los hombres, y yo voy a estar allá haciendo unas cosas en Bogotá, y luego ya nos vamos a viajar a Chile para terminar la película. Oye, ojalá incluyan en la película la desregulación que hicieron de las minas y que empezaron a hacer muchas. Ahora que hay tanto, todo el mundo le echa porros a la privatización de todo. Bueno, en la época de Pinochet, ¿verdad? Uh-huh. Vino la desregulación de todo esto de la cuestión minera, y fue cuando estuvieron peor la cuestión de las minas. Y dicho por algunos de estos mineros, hay un tema ahí que no, nomás sacaron lo de Sebastián Piñera y toda esta cosa. Se puede quedar en el drama de que estaban ahí, tal, pero hay un fondo político muy importante. ¿Le van a entrar a eso? Hay un fondo político, y tienes toda la razón. sí le entra la película, ¿sí? El guion es buenísimo para mi gusto, pero tiene mucho corazón, se va más por el drama que vivieron estas personas como seres humanos que por lo político, pero sí hay mucho de esa controversia política. Yo creo que está muy bien nivelada la película está increíble porque van gente increíble como Juliette Binoche, va a estar haciendo un personaje ahí, está Antonio Banderas, está Rodrigo Santoro, está Martin Sheen, hay gente muy muy diferente. Sí, sí, sí, está muy Martin Sheen políticamente es muy interesante. Es muy interesante Martin Sheen, como no, todo, pero o sea que va a haber ahí un algo interesante, y con Patricia Riggen, que es la directora, que es una maravilla. Muy bien, ya te despedimos, José, veo que todavía andas respirando por ahí. ¿Te pareció? Gracias, José. Que va llegando mi esposa, le digo que tengo... Ah, no, atienda a su esposa. Se va a poner celoso. Es que estoy con Kay del Castillo, decía tu esposa. ¿Cómo que estás con Kay del Castillo? Saludos a su esposa, pues, y saludos a usted. Nos queda minuto y medio. Lo que tú quieras decir... ¿Te sentiste bien en la entrevista o te metí mucho a los terrenos políticos? No, y estas al cosas? Contrario, ah, al sí. Contrario. Además, yo siempre aprendo de gente como tú, aprendo. Te tengo todo el respeto que te pueda tener, de verdad. Te admiro mucho por todas las cosas que tú has hecho aquí y que sigues haciendo, y esa lucha que tienes, y que cada quien en nuestro ámbito lo hacemos cuando somos personas sensibles, y tú eres una de esas personas. Yo creo que sí, le agradezco a que algo. Alguna vez estaba yo transmitiendo desde las catacumbas, es decir, por internet, con unos cuates allá de México, y una vez nos falló grueso la transmisión, y tú, no sé si lo viste o te enteraste por el Twitter, pero mandaste un tweet de aliento, decir, no, hombre, van a salir mejor, de esas cosas. Fuiste muy generosa de tu parte. Bueno, termina para gracias, decirle a la gente. Rubén, entonces... Nada, gracias a tu auditorio maravilloso, de verdad, gracias por tenerme aquí, por haber pensado siquiera en invitarme a este programa Hablando Claro. Espero que haya sido lo suficientemente clara y abierta, y transparente. Buenísimo. Y la próxima vez se va a volver experta del fracking. Sí, ya, sí, sin duda. Gracias, buen viaje. Gracias. ¿Cuándo te vas? El lunes. Buen viaje aquí en el Castillo. Gracias por venir aquí. Gracias, amigos. Les espero el próximo lunes, si Dios lo permite, de 4 a 6 en Univisión América. Muy buenas noches.